El coraje es buscar la verdad y decirla. El género nos oprime. Por encima de las mentiras de la ideología dominante. Necesitamos reconocer la verdad. Informamos sobre lo que pasa a tu alrededor desde un prisma de izquierda. Los trabajadores hemos sido siempre víctimas del engaño. Y siempre de frente al neoliberalismo, a la extrema derecha y a la posmodernidad. Nuestra opresión no es una identidad. Lo más parecido a un machista de derechas es un machista de izquierdas. Siempre contra la cultura de la corrección política y con la lucha de clases como referente. Apoya el periódico digital El Común. Pues aquí estamos otra vez en un nuevo podcast de la sección de feminismo del diario El Común. Y hoy mi compañera Libe y yo nos encontramos ni más ni menos que con Carola López Moya, a la que conocéis todos, seguro, todos y todas seguramente, vamos, seguro, seguro. Que es seguro, segurísimo, una psicóloga habilitada, sanitaria y militante feminista. Está especializada en atención a mujeres, se licenció en psicología en 2005, tiene formación en psicología perinatal y está certificada como asesora de lactancia. Fundó el Instituto Magnolia, que es una asociación para el apoyo psicológico a madres y padres de menores con discapacidad. Es autora del libro Nace una mamá resiliente en 2020 y acaba de publicar un libro que es una bomba, que es con prólogo de Nuria Coronado Sopeña, que es La secta, el activismo trans y cómo nos manipulan. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del libro de Carola. Buenos días, Carola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, María Ángeles, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿qué tal, Libe? Buenos días. Aquí con nosotras. Feliz. Qué bien. Yo estoy encantada de estar aquí también. Bueno, la primera pregunta yo creo que es obligatoria, ¿no? ¿Qué te lleva, Carola, a escribir este libro, La secta? Bueno, como todo el mundo y todas que sabréis, ¿no? Cuando en el año 2021, al calor de esos debates, ¿no? Sobre la ley trans, estaba Twitter ardiendo. Bueno, pues yo escribí tweet en contra de esta ley trans, sobre todo, bueno, pues su articulado, los conceptos que manejaba, y se me ocurrió escribir un hilo sobre la infancia, diciendo que a los menores y a las menores lo que había que hacer es educarlas libres de estereotipos de género, de libres de estereotipos sexistas, y también que había que ayudarles a aceptar su cuerpo si presentaban malestar psicológico debido a su cuerpo sexuado. Entonces, a raíz de este hilo, pues muchas personas del entorno queer empezó a decirme que qué pena, ¿no?, por mis pacientes. Y entonces yo escribí aquel famoso tuit que decía, bueno, pues para aquellos misóginos que se preocupan por mis pacientes, decirles que van progresando bien porque les estoy ayudando a liberarse del género, que es la opresión hacia las mujeres. Y bueno, pues eso dio pie a que dos asociaciones del entorno queer me denunciaran ante la Junta de Andalucía, una consejería que existía, que ya no está, de igualdad. Y yo me entero de todo esto porque eso es ellos lo tramitaron en septiembre del 2021 y yo me entero de todo esto en febrero del 2022 por una llamada de un periodista que me dice que me parece a mí el expediente sancionador. Y claro, yo cuando cojo el teléfono digo, mire usted, yo no sé de qué está hablando, no, se ha equivocado. Sí. Le dije, y no, me mandó por WhatsApp el expediente sancionador, el que él tenía, y bueno, pues imaginaros lo que supuso para mí enterarme por la prensa que me estaban pidiendo 120.000 euros de multa y 5 años de inhabilitación por escribir unos tuits. Es decir, que yo creo que lo más grave que puede ocurrir después con respecto a la libertad de expresión, a la condena de la libertad de expresión, es que te metan en la cárcel, ¿no? Como creo que hay un cantante metido en la cárcel por una canción, ¿no? Sí, Pablo. Entonces, bueno, pues resulta que imaginaros, estuve 6 meses lidiando con esta, con este expediente, y cuando yo puedo acceder a todo el expediente completo, yo lo que me encuentro son un montón de mentiras, mentira tras mentira, que yo decía, bueno, pero yo cómo me defiendo de mentiras, es que esto es como si me acusan de matar a Manolete, pues que yo ni había nacido. Y bueno, pues de esos meses tuve que investigar mucho, para poder lidiar con esas mentiras, porque, por ejemplo, una de las mentiras que decían es que los psicólogos y las psicólogas estamos obligados a firmar a las personas con identidades trans, y las entre comillas, porque hay una normativa, supuestamente ellos decían, de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría, pero que es falso, es decir, son unas guías que no son de obligado cumplimiento, son una sugerencia, ¿vale? Entonces, bueno, empecé a descubrir mentira tras mentira, y además a mí lo que me llamaba la atención era la desproporción, ¿vale? Yo puedo entender que en Twitter, pues la gente se moleste por mis opiniones, puedo entender que haya una asociación que se agite, pero judicializar, o bueno, más que poner en manos de la administración una opinión mía y pedir este tipo de sanciones, eso me parecía algo muy exagerado. Totalmente desproporcionado. Exacto, es algo desproporcionado. Además, es algo paradójico, porque yo en Twitter soy muy correcta, tan correcta, que a mí jamás Twitter me ha dicho tiene usted que cambiar un tuit, ni me cancela la cuenta, jamás, ¿vale? Es decir, yo escribo desde, intento ser, bueno, muy correcta expresando mis ideas, aunque no guste a todo el mundo. Entonces, bueno, pues se dio la casualidad de que en ese periodo de tiempo surge también Amanda, la agrupación de las familias. Yo tengo contacto con algunas madres, y algunas, cuando hablaba con ellas, me decían, es que esto parece una secta. Y total, que un día, pues así se me vino como la idea, digo, oye, pues voy a investigar, porque la verdad que esto es muy raro, ¿no? Yo no sabía mucho de sectas, pero sí como que lo básico, que intentan cambiar la opinión de la gente a base de coacciones y de manipulaciones, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a indagar, que lo primero que yo lo estaba haciendo para tener como unas notas para mí, para yo poder también ayudar a las madres, pero claro, esas notas iban en aumento, y cuando tenía por lo menos 60 folios escritos de notas, se lo mandé a Nuria, le dijo, mira Nuria, ¿a ti qué te parece esto? Y entonces ella fue la que me dijo, esto lo tienes tú que publicar. Y empecé ahí a darle forma de libro a toda la investigación que hice, que se extendió mucho más, claro. Claro. Cuando ya tienes el libro y acudes a las editoriales, todo el proceso que nos has comentado de la denuncia finalmente se archiva. ¿Y qué te encuentras cuando das el paso para publicar el libro? Bueno, cuando yo doy busco una editorial, le mando el borrador, todavía no había salido en la resolución final, y la editorial le parece bien, me dice que lo pueda publicar, que para adelante, que le cuento la historia que hay detrás, y me dice que le parece que es un atentado a la libertad de expresión, bla, bla, bla. Y eso fue pues en verano, por julio, por ahí. Y yo le digo, bueno, pues yo ya en septiembre pues te mando el borrador definitivo para empezar a trabajar con él. Y bueno, pues cuando le mando el borrador en septiembre, algo ha pasado que me dice que no lo va a publicar, porque el libro es, como me dijo, era una agresión a las personas trans, y que Laura Estrego, que es la ilustradora, y yo lo habíamos hecho para ofender a las personas trans. Entonces, aquello fue un jarro de agua fría, y yo entendí que había recibido alguna llamada seguro, o algún tipo de presión por algún lado, o alguien la había, digamos, bueno, pues manipulado para que no se publicara el libro. Y no queda ahí la cosa. Eso después, te iba a decir. Bueno, no sé. Sigue. Claro, El tema es que, bueno, yo no del mundo editorial pues no conocía apenas nada, porque además yo mi anterior libro lo autopubliqué en Amazon. Y entonces, bueno, empecé a llamar a algunas editoriales. Me pedían, por ejemplo, una me pidió 10.000 euros por hacer la autopublicación, a lo que me parecía, bueno, pues que yo no tengo 10.000 euros para esto, porque... En fin, mis circunstancias familiares, antes me los gasto en mi hija, ¿no? Entonces, por ahí no pudo ser, hasta que al final, pues, se me ocurrió... yo creo que también un poco ¿no? Este complejo que muchas mujeres llevamos como el síndrome de la impostora. Sí. Y le pedí el contacto, bueno, pues a José Rasti para ver si a través de Deusto podía publicarse. Y bueno, pues sí, ellos me dijeron que el editor Roger Domingo pues me leyó el manuscrito y enseguida me dijo que sí, que era un buen material y que lo publicaba. No han puesto apenas ningún tipo de censura, lo único que han dado algunas pautas por el tema de la ilustración para que llegue un poquito más... porque ya el libro tiene como un titular muy impactante. Bueno, pues la ilustración sí es verdad que se retocó un poco, la original es una maravilla, para que llegara un poquito mejor a las librerías. Bueno, sobra decir que en el libro no hay ni un solo ataque a ninguna persona, solo se hace ese paralelismo que has hecho durante toda la investigación de las sectas, pero no hay ningún ataque a ninguna persona, lo que se critica es una ley, lo que se critica es un lobby. Y bueno, finalmente publicas el libro. ¿Nos centramos en la investigación, Marian? ¿Qué te parece, María Ángeles? Me parece perfecto. Vale, cuéntanos un poquito los datos que arrojas en la investigación, eso comparando un poquito con las sectas. Vale, bueno, lo primero que yo tuve que hacer fue mirar, ¿no? Definir qué era una secta, ¿vale? Porque, claro, una cosa es lo que a nosotros nos puede parecer, pero ¿qué dicen los expertos y las expertas de lo que es una secta, ¿no? Entonces, una de las partes del libro precisamente la dedico a definir y a describir, de una aproximación, evidentemente, cómo es una secta. Entonces, lo que las personas tienen que tener claro es que una secta es un grupo, ¿vale?, más o menos grande, de personas que tienen un sistema de creencias, unos dogmas, y que lo que hacen es, primero, intentar a la persona que llega a ese grupo cambiarle la identidad, además lo dicen así, utilizan esa palabra, cambian su propia identidad por una identidad sectaria, que se llama, ¿vale? Y lo hacen a través de manipulaciones, digamos que están muy bien documentadas, están muy bien estructuradas además, porque lo hacen tanto desde el plano ambiental, es decir, controlando el ambiente, controlando la información que llega a esa persona, también a través de lo que es el lenguaje, el área cognitiva, el área emocional, y ayudando a la persona también, fomentando una disociación, que esto es una de las partes más importantes de la secta queer, de esta doctrina, que es la disociación de la persona de su cuerpo. Es decir, lo que hacen es disociar la persona, lo que es su entidad, su psique, su conciencia de sí misma, con respecto a su realidad orgánica, ¿vale? Uh-huh. A su cuerpo. Y esto es una de las cosas que estamos denunciando desde el feminismo, ¿no? Como esta doctrina lo que hace es que le dice a las personas que su cuerpo está mal y que lo tienen que modificar en pos de una identidad, ¿vale? Esto es una de las estrategias. Y bueno, una de las cosas que también hacen las sectas en general es usar la mentira y el engaño, ¿vale? Es decir, los pilares fundamentales para identificar una secta sería utilizar la mentira y el engaño y la coacción, la presión psicológica, que puede ser sutil o puede ser, digamos, muy evidente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí es las dos, como el contexto de las sectas. A ver, espera, que tengo que mirar la chuleta que tengo aquí preparada. A ver, dame un segundo. has mencionado, es que mencionas un poco todo, o sea, haces ese paralelismo, ¿no?, con el tema de las sectas, y son un poco esas conversaciones con las madres de Amanda. ¿Quiénes son Amanda? Porque, bueno, es una asociación de madres, pero hay muchas asociaciones. La agrupación Amanda es una agrupación de madres que empiezan a darse cuenta de que a sus hijas, de repente, con entre 14 y 15 años, quizá un poco antes, les escriben, suelen describirlo así, la hija le escribe una carta, una nota, donde le dice que es un chico trans. Y las madres, pues digamos que se quedan sorprendidas porque nunca jamás sus hijas han manifestado ninguna disconformidad con su cuerpo sexuado, ni han, por ejemplo, muchas de ellas me cuentan, es que han sido niñas que nunca se han cuestionado ni siquiera este rol de subordinación de la feminidad, ¿vale? Bueno, las madres no me lo cuentan así, yo lo cuento así para que nosotras no nos entendamos, ¿vale? Entonces son como que de repente las chicas han encontrado algo en internet, porque además también cuentan que son chicas que consumen muchísimas horas delante de la pantalla. Algunas me han llegado a describir hasta 12 horas de pantalla entre lo que son los estudios, el trabajo y el ocio. Son criaturas que no salen apenas de sus dormitorios, comen, duermen dentro del dormitorio. Solamente salen a lo mejor a picar algo del frigorífico. Algunas, por ejemplo, dicen que han dejado de hacer actividades en familia, incluso los fines de semana. Ya no salen con sus amigas de siempre. Y están aisladas en su dormitorio consumiendo, en su cuarto, ¿vale? Consumiendo internet. ¿Qué ocurre? Que aquí cuando las chicas son menores de edad, en principio las madres y los padres sí tienen herramientas para ponerle límites, ¿vale? Y digo en principio porque no sé si sabéis que con las leyes autonómicas y los protocolos educativos en las comunidades autónomas, antes de la ley trans, si una familia se oponía a la identidad de género de la criatura, podían denunciarla por maltrato. Sí. Vale, a mí esto, perdona, que interrumpa, Carola, a mí esto me parece un punto muy importante, sí. Porque creo que una de las cosas en las que esta secta se apoya, aparte de en el contenido digital, que es como una mancha de aceite, o sea, tiene, es en el desconocimiento. En el desconocimiento, o sea, porque hablas con personas y dicen, ¿pero qué me estás contando? Digo, ¿qué me estás contando? ¿Qué pasa esto? O sea, que si tú te opones a que tu hijo o tu hija haga una transición social porque no cumple unos estereotipos de género, o sea, porque hay sexismo en su comportamiento, y es que puedes perder la custodia, y la gente se me queda mirando como una vaca mirando las vías del tren, o sea, diciendo ¿qué me estás...? Pues, o sea, y sí. Me parece que es muy importante incidir en esto, ¿no? Porque ya hay protocolos en algunas comunidades autónomas que permiten que esto sea así. En Andalucía hay el protocolo educativo trans, que es del 2015, que lo pueden buscar en internet y también lo menciono yo en el libro, dice que si una criatura en el colegio dice que sus padres no le respetan su identidad de género, el colegio puede abrir una hoja, ¿vale?, como de servicios sociales para comunicar que a esa criatura se le está ejerciendo un maltrato psicológico. Y eso pone en marcha los mecanismos para que servicios sociales investiguen, y ahora mismo con la ley trans... La familia. O sea, el maltrato psicológico por parte de la familia. Exactamente, ¿no? Es decir, una familia, imaginaros, ¿no? Una madre que le llega a la hija y le dice, mamá, soy un chico. Y entonces la madre le dice, pero cariño, ¿por qué? Y la hija dice, pues mira, es que me gustan las niñas y además me gusta llevar el pelo corto y la ropa ancha y no me gustan mis tetas porque me han crecido mucho, tal y cual, me las quiero amputar. Y la madre le puede decir, oye, cariño, pero bueno, tú, eso no es nada malo, es decir, vístete como quieras, córtate el pelo como quieras, si te gustan las chicas, pues fantástico, no pasa nada, pero tú sigues siendo una chica. Bueno, pues si esa chica denuncia a la familia, se le abre una hoja, ¿vale?, por maltrato, un expediente por maltrato psicológico. Y eso lo podéis ver en el protocolo. Y además ya con la ley aprobada, con la ley trans aprobada, está recogido en la legislación. ¿vale? Que esa criatura, si no se le reconoce su identidad de género, está en riesgo. Sí, a mí me ha llamado... ¿Cómo lucha? Perdona, Nive, dale. Ay, perdón. Sí, es que a mí me ha llamado mucho la atención, que lo mencionas en el libro, la guía para la atención a las personas trans en el ámbito sanitario de Collado y González, que está creada en el 2020-21 y es subvencionada por el Ministerio de Sanidad. Y me puntualizas en el libro, además está el párrafo que habla un poco, ¿no?, de que el lo comentas, ¿no?, ese sufrimiento psicológico se supone que va a desaparecer con el inicio de la transición social y luego poco más tarde a golpe de bisturí, tal y como lo pones así, a golpe de bisturí, y con esos tratamientos. Y hay un extracto más que nada para las madres y los padres que nos estén escuchando, que vean que esto no es una cosa que la sacamos de la manga, sino que esto es real, estas son las guías que hay para las personas trans. Dice así el párrafo, dice, en este sentido, cuando los menores expresan claro estrés psicológico en relación con la aparición de determinadas características sexuales secundarias, podemos plantearles la opción de congelar, ahí está entrecomillado, su momento de desarrollo de tal modo que estas no aparezcan mediante el uso de los conocidos como bloqueadores de la pubertad, o lo que es lo mismo, análogos de la GNRH. O sea, ya hay unas guías que le está diciendo a esos padres, que si, les están diciendo, si te opones a la transición social o a la nueva identidad de tu hija o de tu hijo, te vamos a quitar la custodia. Y luego te dicen que para aliviar ese malestar que tiene tu hijo o tu hija o tu hija con esa disforia de género, que hay una serie de tratamientos, unos bloqueadores de la pubertad. Esto es como un poco contradictorio, ¿no? Todo. ¿Qué son eso de los bloqueadores de la pubertad? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos tratamientos para las criaturas? Porque estamos hablando de niñas y de niños, porque ellos hablan de que la identidad de género se expresa a partir de los 2 o 3 años. Entonces, ¿qué son estos tratamientos? Vale, quiero antes puntualizar una cosa, porque que no se nos escape. Sí. Y es que tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que hacen las sectas en general, y esto no es la primera vez que se ve, es cambiar la legislación. Sí. Algunas son muy sutiles y llegan a presionar a políticos, incluso crean sus propios partidos políticos, ¿vale? Que esto está documentado, no es ninguna locura. Hay partidos políticos de sectas en Japón, los hay en Estados Unidos, ¿vale? Y presionan político a político, es una de las estrategias que utilizan, ¿vale? Para cambiar las leyes. Entonces, esto no es una secta de cuatro locos, ¿vale? Que es lo que tenemos todo el mundo en la cabeza que nos ha transmitido el cine, de cuatro locos con unas ideas extrañas y que si no las cumple te atan a un palo, ¿vale? Eso es una realidad, también ocurre, pero las sectas, digamos, bien organizadas y las que realmente hacen presión son como de gente normal y corriente, ¿vale? Sí. Que además te dan como ideas como, uy, qué guay, ¿no? Derechos humanos, utilizan mucho los derechos humanos. Eso es muy típico. A lo emocional. A los derechos humanos, ¿vale? La falta de derechos humanos. Exacto. El pobre colectivo oprimido y discriminado que no tiene derechos y entran por... Dios, pero pobrecitos, ¿no? Por el sentimentalismo, claro. Eso es, el buenismo. Lo quiero poner porque lo quiero dar a contextualizar porque cambian leyes, por eso tenemos leyes que dicen estas cosas, ¿vale? Porque se han llegado a aprobar por la presión de este activismo trans. Entonces, efectivamente, el camino trazado, que es uno de los capítulos que yo hablo en el libro, un camino trazado para la infancia, que además... confronta una de las mentiras que ellos dicen, ¿no? Que este activismo dice, que es que con esta ley trans de Irene Montero y de, bueno, y de todo el gobierno, ya no tiene nadie que hormonarse, ¿vale? Ni operarse, pero sin embargo hacen otra cosa, proponen otras cosas, claro. Y es la siguiente, ¿vale? Es decir, en Andalucía, cogiendo el protocolo de Andalucía, un docente o una docente que vea a un niño, voy a poner el ejemplo de un niño, ¿vale? Que, por ejemplo, está jugando con muñecas, está jugando con diademas en el pelo y se junta con otras niñas, ¿vale? Dice que puede detectar que sea una conducta de una niña trans. Pues además lo pone así, es decir, si un niño manifiesta roles que no son de su sexo, es que puede ser una puede ser trans. Entonces, ¿qué es lo que dice el protocolo? Que tiene que avisar a los padres y decirles que vayan a una asociación trans. Además lo pone así, derivarlos a una asociación trans. ¿Qué pasa cuando las familias van a una asociación trans? Porque esto me lo han contado a mí las madres, que efectivamente cuando llega esa, ahora voy a hablar de una niña, ¿vale? Esa muchacha, y voy a hablar de las niñas porque son la casuística mayoritaria, cuando llega esa chica con su pelo corto, con su ropa ancha, que resulta que a lo mejor empieza a mirar a otras chicas porque es lesbiana, lo que le dicen que efectivamente lo que tienen en su casa es un chico trans. Y si es bastante, si no alcanzado, imaginaros, ¿no? Que en ese caso sería adolescente cuando ya empiezan a gustarse entre ellas, ¿no? Pero imaginar que solamente es una niña que no le gusta el fútbol, que le gusta el fútbol, ¿no? Este es el caso del cuento de Berta, que lo podéis descargar en Crisalis. Si le gusta el fútbol, que no le gustan las horquillas, que rechaza el rosa, que le gusta vestirse de bombero, pues resulta que esa niña, si es pequeña, si tiene 6 o 7 años, se le dice que es un niño trans y antes de la pubertad, que además en esa guía que tú mencionas pone la frase de que antes de que le salgan los pelitos hay que darle los bloqueadores, ¿vale? Y las niñas cuando le dan bloqueadores hormonales lo que les produce es una enfermedad. Se le induce artificialmente una enfermedad hormonal. ¿Vale? Uh-huh. Que se llama HCH, que sí. No la tengo aquí ahora mismo el dato. A ver, tenía yo, es que tengo el libro todo subrayado. Tengo el libro todo subrayado. Pero no obstante, yo lo que no, que no sé exactamente en qué punto del libro, tampoco quiero hacer mucho spoiler, porque de verdad le recomiendo a todo el mundo que lo lea. Pero sí que me choca lo de la despatologización, pero sin embargo a las criaturas sí que hay que bloquearles la pubertad, sí que hay que darles tratamientos hormonales, entonces es que es todo el rato contradicciones, es todo contradictorio todo el rato. Libe, son mentiras, es que una de las estrategias de manipulación son las mentiras, un tipo de persuasión coercitiva basada en el ámbito de en lo cognitivo, ¿vale? Sí. En el área cognitiva. Ajá. Y la mentira a través del lenguaje y de las ideas, digamos que es una manipulación, porque te están diciendo una cosa por un lado y otra y lo contrario. Entonces, precisamente cuando ellos hablan de despatologizar, pero realmente a la vez lo que estás es haciendo patologizando la pubertad. Claro, claro. Patologizando una personalidad libre de estereotipos sexistas. Es decir, una niña de 6 años que le gusta jugar el fútbol, que es activa, que se sube a los árboles, que eso es contrario a la educación típica que recibimos las niñas de estarnos quietecitas y jugar a las muñecas, eso lo patologizan, dándole bloqueadores hormonales a una niña, que le genera un montón de problemas a la larga, ¿vale? Porque suprimen la pubertad, suprimen el crecimiento, es que las hormonas en la pubertad son necesarias para el crecimiento hacia la etapa adulta. Claro. De hecho, al hilo de lo que estás diciendo, leí en el libro que este discurso sectario asegura a padres y madres que el proceso de bloqueo de la pubertad y hormonación que es reversible, cosa que es absolutamente falsa. Claro, otra mentira, exactamente, es que son mentiras, hay docenas de mentiras en esta doctrina, ¿vale? Es decir, los bloqueadores hormonales no son reversibles, eso de que es como la pausa de un transistor o de un equipo de música, eso es falso, porque tú no puedes parar el tiempo. Si tú a una criatura le das bloqueadores con 9 años, esa criatura, aunque tú se lo retires a los 2 años, son 2 años que ha perdido de su vida de desarrollo cognitivo, desarrollo cerebral, desarrollo óseo, a lo mejor sus ovarios se pueden, quedar pequeños, o en el caso de los niños el pene se queda pequeño. Sí, además. De hecho, una de las cosas. Sí, sí, perdón, Carolina. Dime. No. No. Sí. Que una de las cosas que ocurre cuando llegan ya a la parte de la cirugía es que los niños que han tomado bloqueadores hormonales y el pene lo tienen muy pequeño, los testículos, es que lo que le llaman ahora esa vaginoplastia, que no es más que crear una falsa cavidad recubierta de piel hacia adentro, no tienen suficiente piel y le ponen trozos de colon. Y el colon es un tejido que secreta, pues mucosidad, con bacterias que les deja años de ese mal olor y secreciones, que además es algo hecho a cachos, a trozos. Sí, sí, sí, es terrible. Y esto además, esto que os estoy contando, esta intervención farmacoquirúrgica, lo que hace es fomentar la disociación de esa persona de su cuerpo. Claro. Claro. Porque en pos de un ideal de cómo debe ser mi cuerpo para yo poder cumplir con unos estereotipos, daño mi cuerpo para siempre y de forma irreversible. Es escalofriante, sí. De verdad. Es escalofriante porque además, cuando vas avanzando en el libro y luego ves, ¿no? Te asomas, abres la ventanita y miras. O sea, esto realmente es un negocio porque... los adolescentes o los niños tienen más años por delante para ser medicados y hormonados que un adulto, obviamente. Entonces interesa como incluso como nicho de mercado. O sea, es tremendo la instrumentalización y monetización que se está haciendo de la infancia y de la adolescencia en una supuesta búsqueda de derechos humanos, o sea, y tirando de sexismo y tirando de lesbofobia, de homofobia, de misoginia. Es escalofriante. O sea, hablas en tu libro también de la disforia de género de inicio rápido, que hay mucha gente que posiblemente no sepa lo que es, pero ocurrió algo parecido con los trastornos alimentarios, que tengo entendido que tienen una base neurológica bastante parecida, la anorexia y la disforia de género, y hubo contagio social con temas de anorexia, y creo que está habiendo y hay contagio social con temas de disforia de género de inicio rápido. Los números no me acuerdo de la que asociación era, que había aumentado la disforia de género en las niñas como un 4000%, creo que era una asociación Transit, ¿puede ser? En el informe Transit que la ha hecho Feministas de Cataluña también arroja un aumento enorme entre un 4000 y un 7000% de casos de menores. De hecho, este informe habla de cómo ha cambiado el perfil. Antes eran unos pocos varones adultos ya maduros que tenían un perfil más autoginefílico, es decir, que se excitan con la propia imagen que tienen ellos de mujer, ¿vale? Ese perfil ha cambiado y ahora lo que hay son muchísimas niñas, no sé si el informe habla de unas 1000 niñas, él tiene los datos, se puede consultar, que dicen que son chicos trans. Sí, el aumento es terrible. Exacto, y el 87% de esas criaturas que pasan por allí en la primera y segunda consulta ya salen con las hormonas en la mano. Sí, es para tomarse. La segunda consulta. Sí, o la primera. En la primera segunda consulta, sí. Sin pasar por endocrino, ni analíticas, ni nada. Porque hay que despatologizar, pero vamos a medicalizar. O sea, despatologizamos medicalizando, que me parece el sinsentido más grande. No, es una mentira. Es una mentira. Luego, aparte también, aparte de esta investigación sobre el tema de las sectas, al final es como todas las herramientas del capitalismo, ¿no? Genera un problema para ofrecer la solución. Eso es también lo que se va viendo también, ¿no? O sea, se les genera a las criaturas unos problemas de identidad, de género, véanse las comillas, para luego ofrecerles esa solución milagrosa con esos tratamientos y con esa medicalización de por vida. Marian, continúa, perdona, que no hago nada más que hablar yo. La historia de inicio de género de inicio rápido, pero vamos, que siga Carola. Eso, sí. Respondiendo a Libe, sobre el tema del negocio, una de las cosas que caracterizan a las sectas es que aman el dinero. Claro. ¿Vale? Ellos van a sacar dinero de cualquier sitio. entonces, aman el dinero y evidentemente, en por ejemplo, en el libro sobre la existencia del sexo de Kaxa X. Ekman, ella hace un estudio, una investigación, y ella arroja el dato de que cada persona, imaginaros si es desde pequeñita, cada persona que empieza con esto en los 5 primeros años va a tener un gasto sanitario de unos 500.000 euros. Cada persona. Claro, claro. ¿Vale? Que además tienen, es decir, esta ideología transgenerista lo que ha hecho es que lo subvencionen los gobiernos porque así sale rentable. Evidentemente, claro, casi nadie tiene 500.000 euros en 5 años para hacerse eso, pero si lo paga el Estado, porque es un derecho humano, sale rentable a las compañías, ¿vale? Y yo creo que ese dato es otro dato que la población en general desconoce, es decir, que hay una partida o que se va a disponer una partida presupuestaria pagada con sus impuestos para hacer estas atrocidades en vez de aportar o de invertir en otros en otras parcelas de la medicina, de la salud pública, muchísimo más necesarias. O sea, salud mental, por ejemplo. Exacto. Salud mental o salud visual o salud dental. Sí, lo que dental. Sea. Mira, sobre la disforia de género de inicio rápido, fue la psiquiatra Lisa Lindman, ¿vale? La que se dio cuenta, se percató de esto, hizo entrevistas a las familias que estaban expresando que esta situación, y ella hizo un estudio, ¿vale? Entonces ella vio que había muchas chicas que de un día para otro resulta que le decían a sus madres y a sus padres que eran chicos trans. Ese es el perfil, ¿vale? Bueno, pues a la doctora Lindman le pasó que cuando presentó el estudio se lo retiraron porque era transfóbico, ¿vale? Tuvo que revisarlo, corregirlo y consiguió que se lo publicaran de nuevo. Tuvo que corregir una tabla, es decir, le dijeron, no, esto no está bien hecho. Y cuando lo volvió a presentar, dijo, no, mire, está bien hecho, una corrección en una tabla, se acabó. Desde entonces tenemos, bueno, pues este estudio de la doctora Lima, que es referente y que ha dado a conocer este nuevo fenómeno, que es un poco, bueno, lo que viene a decir es que hay contagio social. ¿Por qué? Pues porque están en Internet, pero no solamente en Internet, están en las escuelas. Sí. Estas asociaciones dan charlas en las escuelas diciéndole a las chicas y a los chicos que si se comportan de una forma que no les corresponde según su sexo, ojo, es decir, fijaros lo que está diciendo, es que son del sexo contrario, aunque ellos lo llaman género, pero después lo que les inducen es a cambiar su cuerpo. Sí. ¿Vale? Es decir, es sexismo y capitalismo. Totalmente. Ya nos queda poquito tiempo. Vamos a. ¿Podemos hacer un repaso, Carola, a las herramientas que puedan encontrar madres y padres para poder ayudar a sus hijas y sus hijos a no caer en esta doctrina o al menos a no someterse a esos tratamientos? Vale, yo lo primero que quiero decir es que las sectas tienen el poder de persuadir a cualquier persona, sí. ¿Vale? Muchas madres llegan sintiéndose culpables de que algo han hecho mal. No han hecho nada especialmente mal en el sentido de que las madres y los padres pues la cagamos siempre, en el sentido de que no somos perfectas, ¿vale? Es que es así, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros problemas, los chicos también tienen lo suyo, cada uno pues hacemos lo que podemos. Evidentemente hay familias con unas dinámicas más saludables que otras, ¿vale? Entonces lo que sí es importante saber es que las sectas, cualquier secta, porque hay sectas, hasta sectas comerciales, ¿vale? Sectas políticas, sectas en la educación, sectas en el tema de la psicoterapia, bueno, en todo, ¿vale? Lo que va a tapar un agujero de una carencia de esa persona. Entonces, las familias que me estén escuchando, lo primero que tienen que ver si tienen esta situación en casa es qué carencia tiene mi hijo que en la familia no se le está dando, ¿vale? A lo mejor es que resulta que es adolescente, se lleva todo el tiempo en la habitación viendo internet y bueno, también nosotros trabajamos, atendemos llamadas, nos reunimos y compartimos poco tiempo juntos. Entonces, si son menores de edad, es más fácil empezar a poner límites y negociar con ellos los límites, porque es muy importante sacar a esa criatura de ese entorno. Evidentemente, no se puede hacer desde la confrontación directa, porque lo que hace la secta es darte amor y reconocimiento. Claro. Es un tipo de manipulación emocional, sí, que hace lo que le llaman un bombardeo de amor. ¿Mm? Entonces, claro, si tú le dices de pronto, no, es que ese grupo realmente te está comiendo el coco, bla, bla, bla, pues ya el adolescente o la adolescente te va a decir, paso, ¿vale? Claro. Hay que hacerlo con mucha delicadeza, escuchando a la criatura, sus necesidades, ¿vale? Y nosotras y la familia también tienen que hacer autocrítica de qué es lo que no está, qué nutriente emocional o psicológico le falta a su hijo o hija que sí está utilizando la secta en este sentido, ¿vale? Esto a los menores de edad. Los mayores de edad es más complicado. ¿Por qué? Porque al ser mayor de edad, si tú empiezas a presionar o hacer algún tipo de negociación, pueden terminar yéndose incluso a alguno de los pisos que estos grupos, esta doctrina, esta secta ofrece, ¿vale? Que además existen, ¿vale? Yo sí tengo testimonios de madres que me dicen que existen, y de hecho no sé si recordáis que el gobierno canario hizo anuncios en televisión por Navidades, me acuerdo, sí, que decía algo así como que si tu familia no te acepta, que te vayas con tu familia trans. Sí. Es decir, eso es un tipo de manipulación, que lo que hace es separar al adepto, a la persona adepta, de su red social. Y además utiliza otro tipo de manipulación, que es el ellos contra nosotros. Tu familia no te quiere, nosotros sí. Uf, qué difícil lo tienen los padres. Es muy difícil. Sí. Además, el problema que hay es que imagínate que a una madre le da por ir a una contactar con alguna asociación de este tema, de las sectas. Bueno, pues probablemente le dirán que no se van a meter con el colectivo LGTBI porque derechos humanos, ¿vale? Claro. Porque ha calado también dentro de este sector. ¿Mm? A mí me ha pasado de contactar y decirme que hablar de sectas y transactivismo no es el escenario, no es el lugar adecuado. Fijaros, ¿eh?, hasta qué punto ha calado. Madre mía. Y estamos hablando de que este movimiento coacciona, porque fijaros, si no recordáis, en España tenemos el caso de Jeder, que es este hombre que cree que es una mujer, que además está muy sometido a operaciones. Resulta que en una entrevista que hizo en un programa de televisión, vino a decir algo así que existían las mujeres trans y las mujeres. Bueno, pues estuvo a punto de perder trabajo porque empezaron por redes sociales a machacarlo, ¿vale? Claro. Pues se culpó, se tuvo que disculpar y decir que no iba, que tantos años de trabajo no lo iba a perder por unas palabras. Porque lo que hace este movimiento es que a cualquiera que duda o se sale de la doctrina, del dogma, lo machacan. O la machacan. Por ejemplo, a mí me intentaron machacar por confrontar sus dogmas. Pero no solo a mí, Laura Redondo, Laura Estrego, a todas. Laura Estrego, a Nuria, a Lidia Falcón, Juana Gallego, ¿vale? Decir, y bueno, y fuera de nuestro país, ¿no? Que ahora Maya Foster ha conseguido que la indemnicen, pero la echaron de su trabajo. Si el reguero de mujeres que estamos en contra de esto y están siendo machacadas y desautorizadas y denigradas, que es otro tipo de manipulación, ¿vale? Es enorme. Sí lo es, sí. Sí lo es. Pues a mí, el otro día, yo creo que lo hablé con vosotras cuando estábamos preparando el podcast. Yo estoy relativamente tranquila porque mis hijos ya tienen determinada edad, pero no me gustaría nada estar en el pellejo de padres y madres con niños y niñas que tienen 2, 3, 4 años y de ahí para arriba, porque les espera un infierno, ¿eh? Aquí una herramienta que sí aplico yo, porque tengo un crío pequeño y creo que puede servir para todas las madres y padres que me estén escuchando, es desde muy chiquitines hablarle a las criaturas de su propio cuerpo, de cómo es su cuerpo y de cómo funciona el cuerpo, ¿vale? Sí. Por supuesto, esta parte de la educación sexual, de que nadie puede tocar sus partes íntimas ni pueden tocar a otros, esto es fundamental, ¿vale? Pero es muy importante que los críos y las crías conozcan el cuerpo, pero no solamente el suyo de ahora, sino cómo van a ser de mayores, ¿vale? Yo tengo un pequeño libro que es muy, vamos, un cuentecito, que con dibujitos le enseña cómo va creciendo y cómo se va desarrollando. Y eso los padres y las madres lo tienen que hablar en casa. Y hacerlo no desde un punto de vista dramático, ¿vale? Sino que forma parte del desarrollo de las personas. Y poder disfrutar del cuerpo, de las funcionalidades que tenemos, de poder caminar, de poder bailar, correr, disfrutar de la sexualidad cuando seamos mayores, es decir, todo eso que nos da el hecho de tener un cuerpo sano o menos sano, ¿vale? Uh-huh. Pero que lo tenemos y que cualquier idea que venga de fuera a decir que nuestro cuerpo está mal y que lo tenemos que cambiar, inculcárselo, que eso es una manipulación, porque además eso también les sirve a las niñas, ¿vale? Porque nosotras estamos sometidas también a esta manipulación de sí. Tienes que ser perfecta, las medidas perfectas, la altura perfecta, el cabello perfecto, la piel perfecta. Es que a las niñas, precisamente, que nos dicen desde pequeñitas que nuestro cuerpo está mal, ¿vale? La familia, la madre y el padre tienen que ayudarlas a entender que su cuerpo no tiene nada de malo. Precisamente para prevenir que cuando venga alguien, o bien una publicidad, o bien una secta, a decirle que su cuerpo está mal y que lo tienen que cambiar, que ya puedan aplicar ese sentido crítico, ¿vale? Aunque sean pequeñitas, y decir que no tienen por qué cambiar su cuerpo y que es funcional y perfecto tal y como es, ¿vale? Es muy importante esta prevención desde la más tierna infancia. Pues me parece un consejo fantástico y yo para terminar, no sé si Libe tendrá algo más que añadir, yo de verdad recomiendo encarecidamente la lectura del libro. Sí, es un libro que además, tenerlo al lado, en la mesita de noche y consultar, porque aparte de que está muy bien escrito y es súper pedagógico, también es muy didáctico. Y se lee muy bien, entonces yo lo tengo también subrayado, como te ha pasado a ti, Libe, y tengo puntos y tengo, o sea, de verdad, padres y madres de niños y de niñas pequeños y preadolescentes, hacedos con el libro y enteraos de la que se os puede venir encima. Me parece obligatorio y bueno, no sé si tú les añades algo más. Y yo quiero darle las gracias a Carola antes de que se me olvide, porque primero es un placer verte siempre y luego que el trabajo que has hecho, pese a todo el marronazo enorme que te has comido, me parece muy valiente y me parece necesario y te quiero dar las gracias por ello, porque de verdad que es importante y, sí. Y gracias. Es muy importante el trabajo que ha realizado Carola, porque como bien ha dicho Marian, es un libro muy, muy didáctico. Recuerdo, es La secta, el activismo trans y cómo nos manipulan, editorial Deusto. Carola López Moya, es que ricasco por todo el trabajo que has hecho. Muchísimas gracias, sobre todo por estar siempre en primera línea, por dar la cara por todas nosotras. Por todas las que no nos atrevemos quizás a ponernos delante. Y de verdad, muy recomendable para proteger a nuestras hijas y nuestros hijos, sobre todo del sexismo, porque hay mucho sexismo en todo el transgenerismo queer y esto es lo que están utilizando como herramienta para captar a nuestras hijas e hijos en esta secta. ¿Algo más que añadir, Carola? Pues... bueno, daros las gracias a vosotras por darme voz y que para mí ha sido también un acto, ¿no?, como de respuesta al escribir este libro, porque yo considero que ante un ataque como el que me hicieron, no, para mí no había opción a quedarme callada, porque total, ya habían puesto mi nombre y apellido en todos sitios, pues voy a responder, y creo que es una respuesta contundente y que va a ayudar a muchas familias a entender, familias y docentes, ¿vale?, a entender lo que está pasando, porque creo que aquí toda la sociedad debe de despertar y de recuperar el pensamiento crítico, que de eso se trata, es la única forma de combatir a las sectas, recuperando el pensamiento crítico. Señora, ¿vale? Pues eres muy grande, Carola, de verdad, eres enormísima. Desde luego, es que bueno, muchísimas gracias. Un respeto y muchísimas gracias. A vosotras. Apoya el periódico digital El Común. elcomun.es